Según transmitió el periódico digital surcoreano Jaju Sibo, la solidaridad por la democracia, la vida popular, la paz, la reunificación y el poder de Surcorea concedió el día 25 una rueda de prensa y criticó como objeto a ser castigado junto con el poder de Pakne a Hwang Kyo-an, premier fantoche, que es el cómplice que burló la política estatal y aboga por la ubicación pronta del SAT.